12 y 19 minutos, entramos en el tiempo dedicado a la política local, como cada martes, ya saben, a partir de las 12 solemos ofrecerle nosotros el espacio de política. Hoy, un minuto más tarde, vamos a quedarnos con el turno, le llega al Partido Popular y nos acompaña para ello a través del hilo telefónico Manuel Toro. Manuel Toro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues sobre política local vamos a hablar principalmente durante los próximos minutos en el espacio de política de la mañana, y lo vamos a hacer en principio, bueno, pues según me comentabas, querías hacer balance de lo que ha sido este año de gestión municipal por parte del Partido Popular, ¿no? Dentro de ese marco político local, las líneas argumentales en cuanto a la gestión política del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ubrique es lo que quería destacar, ¿no? Sí, exactamente, vamos, perdón por entrar un poco más tarde, pero estaba terminando también otras reuniones, también los compañeros estaban también terminando otras reuniones, entonces, aunque sea menos tiempo, pues estaré yo, para que después los demás partidos políticos no digan que tengo preferencias de ninguna clase, es decir, del mismo tiempo, y aunque si entra más tarde, pues estaré menos tiempo y punto. Bueno, pues comenzamos entonces, ¿no?, con ese tema que querías plantear, ¿no?, ese año de gestión. Vamos, yo voy a seguir también mi línea, uh-huh, que es la que cuando en el tema de horario que hoy martes de los partidos políticos, pues sigo mi planteamiento como he seguido en otras ocasiones también, y yo no voy a entrar en la problemática. Entiendo que los demás partidos de la oposición pues estarán para hacer el trabajo de oposición. Nosotros no tenemos esa mayoría absoluta, pero sí, en cambio, pues bueno, estamos trabajando todo lo mejor posible para sacar cosas adelante, y yo no voy a entrar en la falta como otros han hecho, ¿no? Es decir, que si somos iluminados, otros que no nos enteramos. Yo voy a no entrar en la pérdida de tiempo en criticar a ninguno. Yo, del Partido Popular, de lo que se han abierto las puertas para que dar toda la información, transparencia y colaboremos, que es lo que el objeto que hemos siempre intentado, colaborar, y el no tener esa mayoría, pues sin duda es importante, que también es positivo de cara a que tienes que contar con los partidos de oposición. Nosotros, nuestro trabajo es seguir trabajando y solucionar los problemas del pueblo de Ubrique, no perder el tiempo en pelea o decir quién es mejor o quién es peor. Son muchos los problemas que hay actualmente, y en base a eso es lo que nos vamos a dedicar a trabajar, intentar solucionar problemas, y también, aunque tenemos que hacer un análisis también, yo gracias de este año que ya acabamos de llevar, es decir, ya es un año en la legislatura del equipo de gobierno del Partido Popular, y en la medida de lo posible, pues siempre hemos intentado hacer todos los trabajos con todas las ganas del mundo y siempre mirando el interés de la ciudadanía de Ubrique, que es lo único que nos importa, es el bienestar de los ubriqueños. Y en ese aspecto, pues la verdad, hemos solucionado en este año muchísimas cosas, aunque otros digan que no hacemos nada. No hemos parado de hacer planteamientos, arreglos y solucionar temas que son la mejora y la falta de infraestructura en la población, ¿no? Son temas importantes. Por ejemplo, mencionar que después de 8 años en el tema del suelo industrial, pues es importante el haber puesto en un par de meses y haber solucionado pues lo que es la venta de las parcelas, y porque eso al final va a crear un puesto de trabajo y va a generar un montón de puestos de trabajo de otras empresas danesas. Y en este tema nos seguimos moviendo para que el suelo industrial pues sea vendido a todas las parcelas, y si nos encontramos ahí sin duda con 30 parcelas vendidas, pues lo que es el tema del ladrillo va a seguir funcionando y va a generar empleo. Aparte también, como a la perspectiva, como estuve hablando también ayer, informando como alcaldía, pues el tema del sector de la piel va dando los pasos, pues con vista a que va a haber posiblemente incrementos de otras marcas, y por eso era la necesidad y era la preocupación de que el suelo industrial tenía que estar a disposición de aquellas empresas que querían comprar las parcelas, y ahí pues contento, que como digo, han sido 16 empresas que han comprado están pendientes ahí 14 parcelas también, que estamos haciendo gestión para que haya empresas, como ayer estuve hablando del tema de Zonafranca, que están interesadas también en comprar, y por lo cual se ponga en todo el proceso de todo el suelo de la de esta industrial. Y es uno de los temas que nos preocupaba, porque ahí, como digo, el planteamiento para que empresas pequeñas y medianas empresas de Ubrique, pues fuesen las que hicieran el trabajo de edificación de las naves, y por lo cual también generar empleo de cara a ese suelo industrial. Tema también tan importante que hemos trabajado, y esto también, pues, sin duda tengo que agradecer que han colaborado todos los partidos políticos en ese consenso de haber llegado a ese pliego, como también en otros que hemos elaborado junto con ellos, y eso creo que el planteamiento, seguir trabajando en siempre con la mejora del futuro de Ubrique, buscar otras perspectivas que no sean solamente el sector de la piel, sino que haya otras alternativas industriales, aunque ahora mismo pues las marcas estén apostando por Ubrique, pero siempre buscando esa alternativa de cara a encontrar otras alternativas industriales al sector de la población. Otro también de los temas que vemos que es importante, que estamos trabajando, el tema también en colaboración con los demás partidos, lo que es la bolsa de trabajo, que ya se está combinando también con las últimas reuniones para que ese proceso de la bolsa de trabajo que se ponga también, se ultima ya los últimos detalles y plantear también que la bolsa de trabajo esté ya finalizada y esté funcionando, ¿no? También otro de los aspectos que queremos terminar y estamos ultimando sería lo que es el nuevo pliego de condiciones para el tema de diferentes empresas que ya hemos estado hablando, porque la empresa de bioreciclaje terminará, creo que termina en el tema de la mancomunidad ahora en el mes de junio, y ya llevamos también bastantes meses trabajando, preparando ya lo que es el pliego para las nuevas empresas, que hay bastante interesadas, con el objeto de cambiar y mejorar el servicio de limpieza en toda la población, pero también en el aspecto ese plantea la nueva ubicación de lo que sería en ese nuevo pliego, en una nueva ubicación que estaría, no estaría ahí en la Plaza de la Estrella, por lo cual con ese problema pues quitaremos el problema de ruido, de salubridad y estarán también, estamos viendo ahí para que estén ubicados en otro sitio y no necesiten el caso que también la Consejería de Salud pues nos conteste, que ya se le han enviado carta a la Consejera de Salud para lo que era el tema también de si se decidía o no la Junta de Andalucía en el aspecto de tomar ya los presupuestos de la Junta lo que era el nuevo centro de salud. El análisis, como digo, viene siendo el cuestión de seguir trabajando y solucionando problemas que habían quedado ahí pendientes y resolviendo día a día pues la perspectiva de futuro de Ubrique. Pues en realidad no es valoración de lo que ha sido este primer año de gestión dentro de esa línea política del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ubrique. No sé si hay alguna otra cuestión más para destacar. Sí, de todas maneras pues ya haremos en esta semana que viene también un análisis más detallado, porque creo que también todos los concejales, independientemente de la alcaldía, pues hagan una valoración con más detallada y más rigurosa de todo lo que se ha llevado a cabo, los trabajos que hemos estado llevando durante todo este año, y haremos un detalle más exhaustivo de todo, ¿no? También comentar que esta misma mañana pues también tenía una reunión con otras empresas que ya han surgido, diferentes empresas, para el proyecto que tampoco hemos dejado de la mano, porque entendemos que uno de los grandes problemas que hay que ir solucionando, y una demanda también importante de la ciudadanía de Ubrique, es el tema de aparcamiento, y en ese tema creemos que también es una apuesta que el Partido Popular había hecho del Parque Rafael Alberti. Seguimos también haciendo gestiones. Esta misma mañana pues tenía también una reunión con otra empresa que también está interesado en lo que serían las dos plantas de aparcamiento subterráneas en el Parque de Rafael Alberti, y es un tema que de aquí a un par de meses podemos estar ya finalizar esas últimas conversaciones y que podamos presentar un proyecto del trabajo que estamos realizando, y que sería también una solución de que en aquella zona pues hubiera aparcamientos, digo, en plantas subterráneas, unas en ventas y otras en rotación, y con eso también por ahí solucionando problemas, por lo menos también en esa zona, en este centro, para temas de aparcamientos, ¿no? Pues es la valoración en torno a esa gestión del Gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ubrique. Al tratarse este de un espacio político, no quisiera yo entrar en preguntarle detalles sobre, bueno, pues esos avances en esas gestiones, ¿no?, que se están llevando a cabo, pero sí en cuestiones más bien de carácter estrictamente político. Por ejemplo, una de ellas, hemos repetido en muchas ocasiones que este es el Gobierno del Partido Popular que está en minoría en el Ayuntamiento de Ubrique, y quería preguntarle precisamente por esas relaciones en la actualidad. ¿Cuándo ha pasado ya un año esas relaciones con el resto de grupos políticos que tienen que respaldar o no los proyectos que vayan surgiendo y que bueno, pues vaya elevando a pleno el gobierno del ayuntamiento? Y en concreto, principalmente por el tema de los presupuestos, ¿no? Ha habido diferentes grupos en junta de portavoces con diferentes reuniones con los grupos, pero bueno, no se sabe cuál es la situación, ¿no?, realmente en relación al planteamiento de los presupuestos. Así que el resto de grupos han ido pasando por aquí, han ido dando su versión, y queríamos conocer también la del Partido Popular en este sentido. No, la versión es que nosotros encontramos también una coyuntura, que es una serie de recortes, pero nosotros sí creemos que es importante la apuesta que sí hemos tenido. Hay otros ayuntamientos que han hecho verdaderos, de todos los signos políticos, de todos los signos políticos, han hecho recortes en tema de personal, y nosotros en ese aspecto, pues analizando un poco el presupuesto, no ha sido una partida que este ayuntamiento ha pensado nunca en hacer recorte de personal, sino establecer una línea para que tampoco haya un incremento, porque ya hay un coste importante, pero sobre todo este análisis en global tampoco dejamos lo que sería también la mejora de infraestructura, pero siempre ya han sido bastantes las reuniones que hemos tenido de presupuesto, y siempre con la puerta abierta de que aquellos partidos políticos hicieran propuestas. Si hicieran propuestas, ya han sido innumerables las reuniones, y entiendo que también otros partidos políticos hagan la evaluación que ellos crean oportuna o que crean correspondiente hacer. Pero nosotros sí hemos actuado con claridad, hemos puesto toda la información a disposición y los técnicos para que cuanta información necesitaran de documentación estuviera a disposición siempre de todos los portavoces, y entendemos que, como digo, abierta siempre la puerta a que hubiera planteamiento de los diferentes partidos con sus propuestas al tema de los presupuestos. Hemos abierto siempre la puerta, entendiendo que estando en minoría, pues tiene que depender para muchos temas aprobación en el pleno para tener mayoría absoluta, y nosotros hemos abierto y hemos tanto conversado con el Partido Andalucista, que pueden decir que si no hemos conversado, que si dejamos de conversar, que si, o con el Partido Socialista, porque lo que este equipo de gobierno ha buscado no es el interés político en sí del Partido Popular, sino la estabilidad de cara a que no fuese una negativa de tener una mayoría, en cuanto que al final lo que pagan son los ciudadanos. Nosotros, como digo, hemos abierto la puerta a todo el mundo y buscando siempre la estabilidad por el beneficio del ayuntamiento y de la ciudadanía, no por el interés político, si están uno o están otro. Nosotros en ese tema, yo como alcalde he abierto la puerta siempre, porque entendiendo que no tiene que haber una diferencia de poder llegar a un acuerdo con el Partido Socialista, con el Partido Andalucista. Hemos abierto siempre la puerta a todos, no a concretamente a partidos en concreto, sino buscando la estabilidad, y si hubiese sido, y así lo hemos planteado en conversaciones, si hubiese sido necesario, pues hacer un acuerdo con el Partido Socialista por el bien del pueblo de Ubrique, pues siempre también esas puertas han estado abiertas. Y con respecto a lo que es el tema que estamos hablando del presupuesto, pues siempre en estas reuniones hemos modificado algunas propuestas de las que han comentado los diferentes portavoces. Eso te quería comentar también, ¿no? ¿Cuáles eran esas relaciones cuando ya ha pasado un año desde que el Partido Popular asumiera el control en el Ayuntamiento en minoría con la necesidad, ¿no?, de esos acuerdos futuros con el resto de grupos? ¿Cómo son las relaciones que se mantienen con el resto de grupos políticos en nuestra localidad? Bueno, nosotros mantenemos una relación fluida con todo, ¿no? Es decir, la verdad es que creo que nunca los portavoces han tenido esa relación tan directa y tan concreta, que la verdad es que reuniones el equipo de gobierno y los portavoces han sido bastante y seguirán siendo bastante, ¿no? Porque si lo que planteamos que tenga información fiel de todos los pasos que nosotros estamos siguiendo y que tienen la misma información, estamos facilitando la misma información que nosotros tenemos, ¿no? Porque primero no tenemos que esconder nada, no tenemos que plantear de dejar temas que por una cuestión u otra tengamos que dejar aparcados, que solamente lo sepamos nosotros, sino yo en las reuniones y los demás confiables, pues facilitamos toda la información fiel que nosotros mismos manejamos, para que ningún partido pues diga pues se nos está faltando información toda y como digo siempre con la posibilidad que los técnicos en las áreas correspondientes pues tienen las puertas abiertas para pedir la información. Para algunos no será conveniente la función que hacemos, pero tengo claro que la perspectiva no es entrar en el dilema de la pelea, y que también el ciudadano también un poco se jacta siempre, ¿no? Así, yo soy el malo, tú eres el bueno, yo entiendo que esa no es la idea adecuada, sino buscar el consenso lógico y hacer todos estos temas con el consenso de todos los partidos, que es nuestra propuesta, nuestra manera de ver las cosas. Y creo que como está la situación a nivel nacional, a nivel andaluz, ¿no?, con tanto desempleo, pues creo que el ciudadano también un poco se harta de buscar que esa pelea haya continua, porque puede haber lógicamente diferencias, pero yo no voy a entrar en la falta nunca de insultar a nadie, como otros pueden hacer, ¿no? Como al otro día hacía aquí en la Unidad, que no nos enteramos cuando hacía referencia al tema de una subvención de camino. Yo le había facilitado toda la información, cuánta información solicitó, estaba a disposición aquí los técnicos del Ayuntamiento, y esa es la línea que vamos a seguir, intentar seguir trabajando todos a una, porque al final, y lo que tenemos que hacer es todo lo mejor posible para que el pueblo de Ubrique vaya superando problemas de desempleo, vaya superando problemas de infraestructura, y en eso también pues tendrá que colaborar, porque cuando yo tengo que pedir, y así se lo pediré, ¿no?, como en el tema de Locuri, Yacimiento Curi, otros temas de Tamal, del campamento y demás, pues sí, ahora también tengo que solicitar a Izquierda Unida para que también me eche una mano al Partido Socialista de citas para que haya una mayor prontitud en cuanto a tener relaciones o citas con los diferentes consejeros. Pues la verdad se lo voy a solicitar para que en este caso me echen una ayuda, porque lo que tiene el punto primordial es la mejora de infraestructura pública, ¿no? Y ese aspecto vamos a seguir trabajando, porque ya está bien que después de tanto tiempo, y ahora con la necesidad también de que hay más trabajo en la zona industrial, pues yo voy a empezar a pedir cita ya urgente del tema de la circulación, porque es un gran problema que los camiones pesados sigan entrando por la avenida de Jesulín, y es una solución que hay que darle a ese tema, y vamos a dar urgencia que desde la Junta de Andalucía, como digo, con el apoyo de Izquierda Unida y Partido Socialista de Ubrique, nos apoyen en que ese tema pues se pueda llevar a cabo cuanto antes, que es un gran problema. Eso yo creo que también creo que tenemos que ir todos a una, independientemente del signo político y la ideología política. 12:39, no sé si quiere añadir algo más para finalizar. No, como digo, no voy a entrar en valoraciones, que ya entraremos en otra ocasión, hacer valoraciones que otros hacen de partidos de recorte. Hay que hacerlo con mucha más profundidad, hay que hacerlo con mucha más información, pero la política nacional también sin duda es interesante, pero yo siempre que digo que primero Ubrique, segundo Ubrique y tercero Ubrique. Vamos a solucionar los problemas de nuestra localidad, que sin duda también nos han abierto las puertas y nos apoyan cada vez que pueden, y así como alcalde también lo he dicho, cuantas mejores subvenciones tengan Ubrique de la Diputación o del Ministerio, pero también lo solicitaré a la Junta de Andalucía, porque la premisa y el aspecto que a nosotros nos interesa es ir mejorando nuestra población, como digo, primero Ubrique, segundo Ubrique y tercero Ubrique. Con esa última frase nos quedamos, si le parece, Manuel Toro, del Partido Popular, nos ha acompañado hoy en el espacio Nuestros Políticos, en la sintonía de la mañana. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias. Catering La Fresquita, un servicio exclusivo para tus celebraciones. Organizamos cualquier tipo de eventos excepto bodas, y si no dispone de salón, nosotros se lo buscamos. Disponemos de servicio de animación y contamos con presupuesto adaptado a todos los bolsillos. No lo dude, antes de buscar, infórmese en Catering La Fresquita. Teléfono 956-460166 y compruebe nuestra calidad, nuestro inmejorable servicio y unos precios sin competencia. En Ubrique, Catering.